y al compás del tamborito se tuercen como bejuco. Cuando se sienten cansados se beben un petacazo y vuelven pa' la cumbiamba y allá amanecen bailando. Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival. Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival. Y vuelven pa' la cumbiamba y allá amanece.